y que aún te estaba esperando, pero bueno. Y mátame. Para Flavia. ¿Cómo? Y no quieres estar conmigo. ¡Va! Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, ¡eh! ¡Con sabor! ¿Cómo dice? ¡Ay, amor! ¡Cantamos todos! Si no quieres estar conmigo, ay, mátame. Si no quieres estar conmigo, mátame. Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más, tan solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? ¡Ajá! Tomo eso de ti porque siento que no hay más nada. Hay que quieras de mí y se te nota en la mirada. Porque este amor que siento es de verdad. Por eso mátame. Si no quieres estar conmigo. El aplauso bien grande, cómo no.